Osorno sobre los estacionamientos. Y esto no es menor porque las multas de estacionamiento tampoco son menores, todo lo que eso significa, el juzgado de policía local. Carabineros va a hacer primero una campaña de educación en todo lo que es el centro y nos estamos madrugando fuera de micrófono con una serie de medidas que establece la ley que son, por decirlo de alguna forma, o que terminan siendo una infracción y que la gente desconoce, que en estos momentos también son materia de abuso por parte de ellos. Para detalle, estamos con el suboficial Salomón Enrique. Bienvenido a Radio Sago nuevamente, su radio. Don Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por lo decimos, lo de la radio. Estamos buenos días, vamos a hablar de un tema bien importante que son los estacionamientos indebidos, estacionamientos en lugares inadecuados, aquellos donde la ley lo prohíbe, ¿cierto? Tales como las aceras, los frente a las en domicilios particulares, en lugares donde está demarcado para minusválidos, en bandejones centrales. En todos esos lugares vamos a hablar respecto del tema de los estacionamientos. Ahora, para aterrizar un poco más a lo que la gente ve, fuera de micrófono conversábamos el tema de los grifos. Hoy día se ve que todo lo que es el parque de automotriz ha aumentado, pero también han sido concesionados prácticamente todas las calles del centro de la ciudad de Osorno. Por lo tanto, están delimitadas y hay un parquímetro que tiene la responsabilidad sobre estos vehículos. Pero nosotros vemos en la vida diaria que están muy cerca de los grifos. ¿Cuánto es la distancia que puede estar un vehículo de un grifo? Conforme a lo que indica la ley de tránsito, son 5 metros. Es la distancia que debe tener el vehículo más próximo al grifo. 5 metros. O sea, no puede estar puede estar a menos de 5 metros de un grifo. Ni delante ni detrás, porque de repente nosotros hemos visto aquello. No puede estar a menos de 5 metros de un grifo. Tanto para adelante como para atrás, digamos. Exacto, la medida es para ambos lados. O sea, si no estamos hablando, ¿cierto?, que solamente hacia adelante, si hacia adelante, hacia atrás. Ahora, ¿la multa quién va? O sea, en sí el grifo debería tener 10 metros en sí de espacio libre. De cancha en Buenchaco. Exacto, de espacio libre. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién es la multa eventualmente usted encuentra? Porque ustedes van a hacer una educación a los conductores. Sí, exacto. Entonces, yo siempre digo que esta parte es irónica porque se supone que sacó el carnet de conducir sabiéndose todas las leyes. Así volverlo a educar de nuevo es para la otra oportunidad. Pero es bueno de repente recordar a la gente, ¿cierto?, que hay cosas que, como las estaciones de indebido, ¿cierto?, que tienen que cumplirse sí o sí. O sea, nosotros partimos siempre con una labor educativa en cuanto a materias de tránsito. Siempre lo vemos, Carabineros siempre lo ha hecho. Y de hecho, esta vez también lo vamos a hacer en cuanto a los estacionamientos de indebido. Y si se sorprende algún vehículo, ¿cierto?, cercano a un grifo, en lugares estacionados sobre la acera, sobre los pasos peatonales, o sea, hacer una labor educativa. Pero también después de eso, ¿cierto?, ya esto, obviamente, esto tiene un tiempo, ¿no? Si lo vamos a hacer todo el año. No va a ser eterno. Pasos peatonales, ¿también hay una distancia con respecto al paso peatonal o se puede estar encima? No. En la suela de Yungay tenemos un caso, el paso peatonal, los vehículos se estacionan sobre prácticamente... No, la ley habla de estacionar sobre el paso peatonal, sobre el paso peatonal. O sea, lo que impediría que las personas pasen en forma normal por el paso peatonal, a eso se refiere. Ahora, si el paso peatonal está obviamente libre, no hay ningún problema, pero en el caso de aquellos vehículos que se estacionan sobre el paso peatonal y que el peatón tiene que hacerle el quite al vehículo, ¿cierto?, para poder pasar, eso sí es una infracción. Ahora, otro hecho puntual, también tomando el tema de la plazuela de Yungay, la entrada de la iglesia. En el caso de la entrada de la iglesia tenemos, la ley también lo prohíbe, ¿cierto? Dice entrada principal de la iglesia, 3 metros, eso indica, ¿cierto?, 3 metros para un lado, 3 metros para el otro. Hacia la derecha, a la izquierda. Hacia la izquierda, son en el fondo. Lo mismo son 6 metros, ¿cierto?, que tiene que estar despejada. ¿Tendríamos un problema con la iglesia de San Francisco? Habría ahí un problema, ¿cierto?, porque hay vehículos que se estacionan prácticamente frente a la iglesia de San Francisco, sí. O sea, se entiende que entra y salía en alguno, pero ahora, porque boda, funeral. Sí, por supuesto, a eso me refería también, ¿cierto? Se entiende muchas veces que hay personas que van por un asunto de boda, por un asunto, ¿cierto?, de funerales, la muerte de un familiar, es entendible. Pero ya cuando no hay nada de eso, ¿cierto?, ya estacionamiento, hacerlo en forma ya sin ninguna excusa, por decirlo así, ¿cierto? Esa es la una de las cosas que he escuchado por ahí con el tema del estacionamiento, es que esto no rige después de las 21 horas. Que es como después en la noche no importa dónde me estacione, porque en realidad en la práctica eso corre para el día. ¿Es así? Ahí, si usted se fija en el sector céntrico, hay letreros que dicen estacionamiento, ¿cierto?, permitido desde tal hora hasta tal hora. O sea, o restringido tal hora hasta tal hora. Después de ese horario, ¿cierto?, ya es porque la municipalidad tiene la autorización correspondiente y a través del letrero está avisando, ¿cierto?, que a contar de tal hora, ¿cierto?, no hay restricción para el estacionamiento en el sector céntrico. O sea, pero en ausencia, de los lecheros, asumimos que la ley rige las 24 horas. Es que para eso tiene que la municipalidad, ¿cierto?, ellos advertir advertir de que es cierto, de tal hora hasta tal hora va a haber estacionamiento, pero de ese, supongamos, de las 21 en adelante, o de las 20 en adelante, o las 18 en adelante, ya no rige la restricción de estacionamiento, como en el caso como se ve aquí en el centro. Ahora hay otro tema que ha aumentado también, aparte de los vehículos de cuatro ruedas, han aumentado los de dos. Estamos hablando de las motos. No. ¿Qué pasa con la fiscalización de las motos? Las motos no se estacionan de largo. Se forma oblicua. Claro. Y ahí también, ellos también rigen lo mismo, porque dicen, la moto, mira, pero mi cabo, esto tampoco ocupa tanto espacio, si al final es cosa de empujarla y el carro bomba entra. Pues. No, pero sí, es que para todos los vehículos, o sea, todo, habla de vehículos. O sea, no hay una excepción, la ley de tránsito todavía dice, no, es que mire, las motos son más chiquititas, no se pueden estacionar al lado, ningún problema. No, dice vehículos, habla de vehículos. Ningún vehículo se podrá estacionar si está a menos de 5 metros de un grifo. Vehículo. Y si estamos hablando de vehículos, también incluyendo las motos. Ahora, hay una referencia, aterrizándolo de la parte más dolorosa, ¿hay una referencia de cuánto cuesta más o menos una multa por el mal estacionado? Bueno, los parámetros sí, bien es cierto, los maneja los tribunales, pero hay parámetros, por ejemplo, que van entre una UTM, 1,5 UTM, 0,5 UTM, o sea... ¿Cuánto la UTM? ¿25 más? No, la UTM está a 37 mil. 37, está muy atento. 37 mil y tantos pesos. O sea, no deja de ser menos. No, sí, no deja de ser menos. Si una UTM y medio que le cobren a una persona por un mal estacionamiento, ¿cierto? No deja de ser casi 50 mil pesos, más o menos. ¿Un día de trabajo radial? Sí, un día de trabajo. Un día de trabajo en locutor radial, más o menos. Claro, 4 o 5 locutores. Claro. Pero no deja de ser una multa menor, ¿sí? Así que, pero eso de las multas lo ve directamente a los tribunales. O sea, yo no puedo decirle, mire, señor, a usted le van a sacar una multa y esta multa va a pagar exclusivamente. No, pero no, eso es un criterio que lo manejan los tribunales nosotros. Tiene una referencia para el conductor. Exacto, una referencia más o menos para el conductor. Pero no, eso lo manejan exclusivamente los tribunales. Puede que le cobren más, puede que le cobren menos. Claro. Ahora lo otro viene con el estacionamiento y hay una regla que lo conversamos fuera de micrófono que es bastante particular, también hacer sumar un poco a Fabio en eso, porque para mí me llamó mucho la atención. La municipalidad tiene una obligación de entregar estacionamiento para minusválidos cada cierta cantidad de cuadras. Claro, cada tres cuadras, conforme a lo que dice la ley, cada tres cuadras, ¿cierto?, deben haber al menos dos estacionamientos para minusválidos, que deben ser ocupados por estas personas. Son minusválidos, deben, cierto, tener además la cruz de Malta, que está, cierto, debe estar ir colocada dentro del vehículo en un lugar visible. Pero la norma tampoco aquí, y yo estuve leyendo la norma, y tampoco habla de que estos estacionamientos constantes ocupados si los puede ocupar una persona que no tenga la condición de minusválido. Ahora, a mi entender, porque la ley no lo dice, a mi entender sí lo podría ocupar una persona, cierto, que no sea minusválido, pero con la condición de que el conductor esté ahí, en el vehículo. Está en el vehículo. Entonces, cuando llega la persona que es minusválido, ¿cierto?, y él requiere su estacionamiento, esta debe entregarlo inmediato. De hecho, así lo decía la ley antes, porque se hicieron una modificación a este tema, y antiguamente así lo decía la ley. Pero ahora ya estaba revisando la última modificación que se hizo, no lo dice. Por lo tanto, yo entiendo, hasta donde yo entiendo, ¿cierto?, que podría, por favor, no se malentienda, de que podría ocuparlo una persona, cierto, que no fuera menos válido, pero siempre cuando el conductor esté dentro del vehículo. Eso es a criterio, porque en realidad tampoco dice que el conductor debe estar en el vehículo. No lo dice, pero por eso lo digo yo, es a mi criterio. Claro, a mi criterio, el conductor sí debería estar ahí. ¿Por qué debe estar ahí? ¿Por qué lo digo yo que está ahí? Porque resulta que cuando llega la persona, ¿cierto?, el vehículo debe ser sacado, o sea, debe salir de ahí, debe entregársele el estacionamiento al minusválido. Por lo tanto, el conductor debe estar ahí, porque si no está ahí el vehículo, ¿cierto?, no podría ser entregado el vehículo, o sea, sacado del vehículo. No, acá nosotros Perdón, no lo entendí. ¿Está cumpliendo acá nosotros el entregar los estacionamientos o lugar a minusválidos? Sí, existe los estacionamientos y están habilitados por la municipalidad, demarcados como corresponde, con señalética como corresponde. Y cuando un minusválido en algunas oportunidades ha hecho uso de su derecho de usar el estacionamiento y no está el conductor, ¿cierto?, que le ocupó el estacionamiento, simplemente se le notificó una infracción. Así es simple, por eso hay una persona reclamando, ¿cierto?, por su estacionamiento. Y por lo demás está estipulado en la ley. Ahora, yo he visto un poquito aquí en Cochrane con Ramírez, prácticamente al giro está el estacionamiento del términos válidos. Pero he visto la jugarreta de la farmacia, porque ahí el conductor gira, se estaciona, y un poco al criterio, pero le deja los intermitentes y se mete en la farmacia. Claro. Y yo creo que una jugarreta, porque ahí no, depende de cuán larga sea la cola y vamos a entender lo que las farmacias que están en la esquina no brillan por la rapidez de atención. Sí, pero que sea un riesgo que corre cada conductor. Si el conductor dice ya se estaciona en un estacionamiento para minusválido, ¿cierto? Y él corre el riesgo de ir a la farmacia interior y se encuentra con una cola, ¿cierto? E indudablemente que cuando llegue una persona que requiera su estacionamiento, él se va a encontrar, ¿cierto? A lo mejor con que le van a notificar una multa. Entonces, eso es un riesgo que va a tener que correr él. Nada más que él. Ahora, el otro tema de estacionamiento es el estacionamiento en doble fila, en ningún caso. Por más amplia que sea la avenida que lo haya encontrado él. En ninguna forma la ley lo prohíbe tajantemente, los estacionamientos en doble fila están tajantemente prohibidos. O sea, así de simple. Así de simple. Pero no ocupar, el tiempo radial es algo corto, pero. Pero estacionamiento y detención son dos cosas diferentes. A eso voy. A eso yo estoy, ya, a ver, veámoslo. No, pero es que muchas veces uno llega y se acerca a mi cabo al lado y le dice, no se puede estacionar, ¿no? Estoy detenido porque en la práctica, no sé, mi señora pasó a dejar un sobre aquí al kiosquito y se viene al tiro. Pero dice, circulando. Pero y nos perdemos. Entiéndase por detención la maniobra, ¿cierto?, que realiza un conductor para bajar o subir una persona. No para esperarla. Ya, ahí está. No para esperarla, porque si se queda, ¿cierto?, el tiempo, más allá del tiempo, ¿cierto?, que requiere una persona para subir o bajar, estamos hablando ya de que la persona se está estacionando. Ya, yeah. Y estaría estacionando doble fila en este caso. En el caso, ¿cierto?, de que una persona se quede ahí, ¿cierto?, para bajar a una persona, para subir a otra, eso ya es un... no es estacionamiento. Esperarla tampoco. No, tampoco. Sí, ya estamos hablando. ¿Por qué el Bané para ese lado? Usted sabe muy bien, claro, que hay una calle aquí paralela, no sé si es en Baquedano, donde hay un colegio más o menos importante, costumbre conocida por todos, la calle ya es angosta, pero ellos paran ahí largo rato, digamos. El problema es que es también una salida de camiones, una entre camiones, se vuelve algo molesto. Bueno, pero ahí en calle Baquedano, precisamente, Carabineros han notificado infracciones, y no solo Carabineros, sino que además los inspectores municipales, y se le ha hecho una labor ahí fuerte en relación a las infracciones que se cometen ahí, sí, así que... Porque Baquedano y Freire, antes de llegar a Carrera, yo creo que son los casos emblemáticos de Osorno estacionarse. Fabio debe recordarlo, ahí en la salida del pasaje Vázquez, antes de llegar a Carrera, hay un letrero enorme que dice no estacionar, y vamos ahora, y debe estar 6-7 vehículos con toda pachorra estacionada y sin ningún problema. Es indudable que hay muchos conductores, ¿cierto?, que no acatan muchas veces las normas, pero es un riesgo que corren ellos. Si en algún momento, ¿cierto?, van a ser fiscalizados, ellos van a ser multados, ¿cierto?, van a ser infraccionados, van a ser citados al tribunal, o sea que es un riesgo que corren ellos. Si hay un letrero que dice no estacionar es porque por algo la municipalidad, ¿cierto?, lo ha estimado así. Con respecto a los estacionamientos también, podemos plantear el estacionamiento que está en los diferentes sectores de Osorno, fuera de la casa, uno no se puede estacionar en el jardín. De alguna manera obstaculizando el paso peatonal, eso está prohibido. La vereda, me dice usted. La vereda. Claro, en la vereda. En la vereda no se puede estacionar. Lo otro que... Eso ocurre bastante seguido, es frecuente. Carabineros pasa una y otra vez y no fiscaliza. Lo he vivido. Pero, a ver, yo le. Estoy hablando porque me llamaron por teléfono. Fabio está haciendo la bicicleta, Fanny. No fiscaliza. A ver, en el caso, por ejemplo, usted tiene su casa y ingresa a su casa. Tiene su lugar, ¿cierto?, de ingreso a su garage, su casa, ¿cierto? Pero muchas personas dejan, en el ingreso al garage dejan su vehículo. Pero muchas veces no obstruye la acera. No obstruye la acera. Pero lo dejan afuera por alguna razón, ¿cierto? Se bajan del vehículo, ingresan a la casa, van a buscar algo y lo dejan ahí. Pero cuando obstruye la acera es cuando es el problema, ¿cierto? Ahí es cuando pasan los peatones. Claro, cuando pasan los peatones. Esa es la infracción. Por ejemplo, va hacia el sector de Rahue. ¿Cómo se llama esta subida de Sucoesa? La República, sí. ¿Real? ¿Real? Allí las casas están y los vehículos están afuera, no tienen dónde estacionar. O sea, ellos tienen su estacionamiento, pero cuando van al almuerzo están una hora, por ejemplo, y se estacionan afuera. Y están obstaculizando el paso de los peatones por la avenida. O sea, ocupan todo y eso es claramente una infracción. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Porque nosotros hemos visto que eso es una infracción que no está correcto. Pero no se fiscaliza. Es que eso es lo que puede hacer cualquier ciudadano. Llama a cierto carabinero y le dice, mire, aquí en esta calle están estacionados esta cantidad de vehículos, ¿cierto?, sobre la acera y nos impide a nosotros pasar por la acera y tenemos que bajar a la calle con el riesgo consiguiente de ser atropellado. Usted llama, cierto carabinero, va a llegar carabinero y va a notificar las infracciones porque hay una persona que está reclamando el derecho, ¿cierto?, a hacer uso de la vía que le corresponde. Si usted llama, va a llegar carabinero allá y se va a notificar las infracciones como corresponde. Así se hace y así se ha hecho, se está haciendo. Si habiendo una persona que reclama, Carabinero notifica en el parte correspondiente. Aquí se la denuncia. Por supuesto, si aquí todos somos responsables, ¿cierto? En cierta forma de también denunciar. O sea, yo me hago responsable de denunciar porque estoy requiriendo el derecho, ¿cierto?, a transitar por una vereda, ¿cierto?, que es la senda de seguridad mía. Entonces, por lo tanto, yo debo requerir, ¿cierto?, que se cumpla este derecho a yo transitar por una senda de seguridad. Entonces, usted tiene que llamar, ¿cierto?, a Carabinero y decir, mire, estoy en tal parte y hay una cantidad de vehículos impresionante de vehículos, ¿cierto?, que están obstruyendo mi paso en la vereda. Están estacionados sobre la vereda, va a llegar el Carabinero, como le digo yo, y le van a notificar la infracción como corresponde. Parece comitiva presidencial. Ahora, ¿esta campaña centro o también periferia? Lo coloco en aprieto. Sí, no, en todas partes. En todas partes. Sí, ¿cuánto dura la educación? Porque se nos está acabando el tiempo. A ver, la educación va a durar... démosle 15 días, 15 a 20 días durante. Nos dan 15 días, Fabio. Démosle 15 días a don Fabio para que estacione bien su vehículo, no estacione solo la vereda ni entrada de garaje. Ya, entonces agradecerle entonces a Sargento Salomé Enrique que nos ha acompañado, que nos ha advertido ya que se nos viene educación y ya luego fiscalización. Nos da 15 días, agradecido. Sí, no. Y lo otro, denuncie lo mal estacionado. Y también. Don Fabio también, sí. Si usted le reitero, si usted es testigo de un hecho como eso, denúncielo, ¿no? Sino como cualquier persona, ¿cierto?, de esta ciudad o de este país puede denunciar un hecho, ¿cierto?, que es constitutivo de una infracción. Sí, así de simple. Haga uso del derecho que le corresponde. Agradecido. Está lleno. Agradecido, Cristian, del espacio que nos ha dado, de un Fabio también, el espacio que nos han dado hoy día. Para dar a conocer estas cosas que son tan importantes, partir con una campaña, ¿cierto?, para estacionar bien, para estacionar. Mejorar la imagen de la ciudad. Ok, gracias Fabio también por el tiempo que nos ha prestado en su programa, ha sido muy instructivo y esperemos evitar con esto infracciones. Así es, muchas gracias Cristian, Caracas, también conversando con...